Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace mucho, mucho tiempo atrás presenté en esta parte de Mundos Diferentes al cantautor español Adolfo Celdrán. Él canta una canción que, traducida al español, la tituló Cajitas, que también la interpretó Víctor Jara en el Chile de la Unidad Popular. La canción en inglés se llama Little Box, la popularizó el gran Pete Seeger, y la autora de la canción, de la letra y de la música, es nada más ni nada menos que la gran Malvina Reynolds. De ella vamos a hablar y de ella vamos a escuchar algo en esta edición del día de hoy. Malvina Reynolds fue una cantautora de folk, de blues y sobre todo una activista política estadounidense conocida por su estilo de composición y particularmente por dos canciones, las que les mencionaba, Little Boxes o Cajitas en su traducción al español y otra que se llama Morning Town Ride. Malvina Reynolds había seguido los pasos de la legendaria Aunt Molly Jackson, que por allá por los años 30 cantaba canciones sindicalistas y políticas en los Estados Unidos de aquella época. Pertenecía Malvina Reynolds a una clase de mujeres norteamericanas diferente que en general los tópicos más estereotipados no dejan apreciar con claridad. No estoy hablando de esta época, estoy hablando de aquella época, de finales de los años 60. Una autora, una artista consciente, lúcida, feminista para la época, inconformista y sobre todo marginada de lo que era el gran público y los grandes canales comerciales y de comunicación de la música establecidos por la industria capitalista del disco. Malvina Reynolds había participado más o menos directamente en lo que fue la eclosión del folk comprometido en la Norteamérica de los 60. Por ahí estaban Bob Dylan, Pete Seeger y por supuesto Malvina Reynolds. Sus canciones hablaban en contra del sistema político de su país y de sus numerosos excesos. Tocaban temas como la lucha ecológica, temas de resistencia y de manifestaciones, composiciones que dedicó a sus compañeras y toda una trayectoria de canciones infantiles. Una de ellas es la que les voy a presentar hoy. Solo grabó 4 discos, 4 LPs y 3 sencillos, entre ellos su único, entre comillas, éxito, que era este Little Box. Disco que tenían una circulación pequeña, inexistentes en Europa y por fuera de los Estados Unidos. Les invito a escuchar y quizás a conocer a Malvina Reynolds con esta preciosa canción infantil, pero no tanto, que se llama The Little Red Hen. Grain of wheat said, "This looks good enough to eat, but I'll plant it instead. Make me some bread," said to the other guys down the street, "who will help me plant this wheat?" "Not I," said the dog and the cat. "Not I," said the mouse and the rat. "I will then," said the little red hen, and she did. Well, the sun shone bright and the rain it blew, it grew and grew, it began to sprout. "Get it out till it was ripe enough," said, "who will help me harvest this stuff?" "Not I," said the dog and the cat. "Not I," said the mouse and the rat. "I will then," said the little red hen, and she did. She lugged it to the miller to grind the flour, 'cause the others would offer her no manpower, and at baking time they all declined to help her with the job. They were a doggone no good mob. "Not I," said the dog and the cat. "Not I," said the mouse and the rat. "I will then," said the little red hen, and she did. Well, the bread looked good and smelled so fine that the gang came running and fell in line. "We'll do our part with all our heart to help you eat this chow," she said. "I do not need you now. I planted and hoed this grain of wheat. Them that work diferentes. Edelmiro y la Galletita es el primer disco solista del músico argentino Edelmiro Molinari, lanzado en el año 1983 junto a su banda soporte La Galletita. La canción El Vuelo 144 fue grabada originalmente con Ricardo Soublé en 1982. Otro detalle interesante es que este disco cuenta con la presencia de Sky Bailinson. De entre los guitarristas argentinos, hubo uno cuyo aporte resultó clave para estructurar el rock argentino, que de allí en más surgió. Se trata de Edelmiro Molinari, que desde su puesto de Almendra, allá por fines de los 60, estrenó, por así decirlo, la influencia de blues, de la música negra toda en realidad, en un rock que estaba dominado por la movida beat, que en este momento era sensación en todo el mundo. Edelmiro tenía un feeling increíble y su potencia estilística le parecía ajena a una Almendra que, con Spinetta, era más una propuesta cargada de lirismo y delicadeza que un reducto para furiosos solos de blues. Por eso, a nadie extrañó que después de la separación del cuarteto insigne del rock nuestro, Molinari haya armado un críptico y dificultoso proyecto con Color Humano. Largas improvisaciones, estructuras muy blues eran las características de esa banda, que fue tan incomprendida como genial. Después de eso, Edelmiro partió a los Estados Unidos, donde regresó brevemente allá por el 79 para aquella reunión de Almendra. No sería su único regreso. Así que en 1983 también volvió brevemente a su país para registrar este, su primer álbum en solitario, con dos muy buenos músicos, La Galletita, su banda soporte. Uno de seguro lo sorprenderá, ¿eh? Se trata de Sky Bailinson, el guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien colabora desde la viola aquí. Es este un disco muy particular por el sonido, calmo y casi lounge, de un blues latino muy limpio y muy 80, ¿no? Donde difícilmente haya grandes despliegues de la viola de Edelmiro, pero sí una notoria sensibilidad para describir buenas canciones y, lo más importante, un documento pergeñado por el hombre injustamente olvidado en la dinastía del rock argentino. Lo escucharemos desde su disco Edelmiro y la Galletita de 1983, su tema El Vuelo 144. Thank you. Mundos diferentes.